salvado, Jesús pagó mi condena. Por haber sido salvado, Jesús pagó mi condena. Soy feliz, tengo paz, tengo alegre el corazón. Jesús ya me ha perdonado y en él tengo salvación. Ya me ha perdonado y en él tengo salvación. Vamos con la que falta. Es como una agüita fresca, no hay nada.